invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata va en disfraces reconoce. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Que no panda el cúnico, el informativo leñero de Potrerillos. En este día tan especial, primero de mayo, saludamos a todos los trabajadores y trabajadoras en su día. Por eso, desde este informativo, desde este espacio, vamos a dedicarle el saludo desde diferentes vecinos y vecinas a la comunidad de Potrerillos. Vamos entonces con la gacetilla en este primero de mayo y el ámbito internacional. Coronavirus. Se perderán 195 millones de empleos en solo 3 meses por la pandemia. El efecto de la pandemia global de coronavirus sobre el empleo va a ser devastador y superará con creces lo sucedido durante la crisis financiera mundial del 2008-2009, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Es la crisis más severa desde la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945. El trabajo informal en el marco del COVID-19. La situación de los trabajadores y trabajadoras informales es la más compleja en medio de la pandemia. Quienes trabajan en negro no tienen manera de comprobar la relación de dependencia, salvo a través de acciones judiciales que duran mucho tiempo y no resuelven la emergencia. Por otro lado, los cuentapropistas y autónomos también ven perjudicada su actividad, dado que este ingreso depende de la ganancia diaria que pueden generar. La pandemia de coronavirus en América Latina ha causado la pérdida de 5.7% de las horas laborales en la región, lo que equivale a 14 millones de trabajadores y trabajadoras a tiempo completo, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Estamos ante una destrucción masiva de empleos, y esto plantea un desafío de magnitudes sin precedentes en los mercados laborales de América Latina y el Caribe, expresó el director regional de la OIT, Vinicius Pinheiro. Argentina. Para la OIT, en el país podrían perderse hasta 340.000 puestos de trabajo por el coronavirus. El informe reconoce que la Argentina ya acusaba una situación de gran debilidad antes de esta emergencia sanitaria. Detalla la mayor desocupación y subempleo, la mayor participación laboral de las mujeres que van a ingresar al mercado laboral para subsidiar la caída de ingresos del hogar, la disminución de trabajadores asalariados en favor del aumento de otras figuras laborales, acompañada de un aumento de trabajadores no registrados y la mayor informalidad entre las mujeres. Despidos y polémica baja de sueldo en Acindar, un gigante de la siderurgia. En línea con la actitud del grupo Techín, la multinacional siderúrgica Acindar echó a 6 operativos de su planta de alambres en La Tablada y redujo los salarios hasta 40% de forma unilateral. Fue luego de que los empleados no aceptaran un plan de suspensiones con baja de sueldos organizado por la Unión Obrera Metalúrgica. La respuesta de la empresa fue desvincular a los contratados y reducir unilateralmente los sueldos con la aplicación de un tecnicismo. La empresa redujo el salario de sus empleados, llevándolo al valor del salario base de convenio de la siderurgia. Solidaridad internacional de las y los médicos de Cuba. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, opinó sobre la polémica en relación al plan de recibir a médicos cubanos para sumarlos a la lucha contra el coronavirus. En una entrevista radial, el funcionario dijo que no es una cuestión ideológica, es cuestión de salvar vidas. No vamos a permitir que la gente se muera como en Europa o Estados Unidos por no tener un médico al lado en el peor momento. Y aseguró que si se tratara de profesionales norteamericanos, muchos no se quejarían e irían a recibirlos con aplausos al aeropuerto. Aportando a la valoración de la ayuda que Cuba le ofrece a la Argentina, escuchamos ahora a la médica cubana Aleida Guevara, hija de Ernesto Che Guevara. Me llamo Aleida Guevara, soy médico cubana, internacionalista. Cuando estaba en el último año de la carrera, triunfó la revolución en Nicaragua y ellos necesitaban ayuda. Cuba no tenía tantos médicos como tiene hoy, por tanto el comandante en jefe Fidel Castro nos pidió a los estudiantes del último año de la carrera de medicina que el que quisiéramos hacer el internado internacionalista, que lo dijéramos para poder ayudar a Nicaragua. Y muchos de nosotros dijimos que sí y fuimos. En mi caso, me gradué en Nicaragua como médico. Fue una experiencia extraordinaria para mí. Después de eso, me fui a Angola 2 años, también como médico, pero ya como médico pediatra. Y fue también una experiencia tremenda que me marcó para toda la vida. Les cuento esto para que se den cuenta de que durante toda la vida de nuestra revolución hemos tenido la posibilidad, la oportunidad, el deber también de ser solidarios con otros pueblos. Y lo hemos hecho con todo el amor del mundo. No vamos a robar pacientes. Nosotros no robamos clientes. Nosotros tenemos solamente pacientes, que es diferente. Es decir, la medicina cubana es totalmente gratuita. Por tanto, estamos acostumbrados a trabajar con todo el pueblo. Y normalmente cuando hacemos estos tipos de misiones vamos a trabajar con las comunidades más carentes. Yo he tenido el privilegio de trabajar con la Fundación Un Mundo Mejor es Posible en Argentina y he podido estar con varios grupos de médicos argentinos formados también en la ELAM en Cuba y he podido ayudar a distintas poblaciones. Hemos ido a lugares que a veces ni los argentinos saben que existen. Lugares muy apartados, con muchos problemas de salud. He visto el trabajo de los médicos jóvenes argentinos, he compartido con ellos y me he sentido de verdad muy bien. Por eso sé que podemos ser útil como un equipo de trabajo. No vamos a desplazar a nadie, solamente queremos apoyarlo, queremos ayudarlo y vamos a los lugares más necesitados, a los lugares donde ustedes realmente necesitan ese apoyo. Eso es lo que hacemos como médicos cubanos. No hacemos nada más, no queremos nada más. Simplemente el sentir la satisfacción de un paciente salvado, de un niño sonriendo porque hemos hecho algo bueno, hemos hecho algo útil por ese pueblo, es el premio más grande que nos llevamos siempre. Eso es lo que sentimos y eso es lo que somos. Y queremos, por supuesto, ayudar al pueblo argentino porque de ahí vino uno de los hombres más hermosos de nuestra revolución, el Che Guevara. Y por tanto tenemos una deuda histórica, una deuda humana con el pueblo argentino. Simplemente es eso, dar la mano a un hermano y poder hacer algo lindo por alguien que lo necesita. Y nos vamos a nuestra provincia. La situación de los trabajadores y trabajadoras de la salud. La crisis sanitaria abierta con la pandemia del coronavirus se agudizó en Mendoza por las condiciones en las que se encuentra la salud pública. Años de desfinanciamiento de los distintos gobiernos dejaron un sistema hospitalario con muchos problemas para enfrentar este tipo de situaciones. A la falta de insumos y elementos básicos de higiene se suman las denuncias de más de 900 profesionales de la salud en la provincia, precarizados y precarizadas bajo la forma de monotributistas, quienes cobran un salario de 20.000 pesos y con un gran retraso por una tarea tan esencial en estos momentos. La crisis del coronavirus expone la delicada situación laboral en Mendoza. En una provincia donde la pobreza aumentó al 39% y la desocupación al 7,3%, continúan los despidos, suspensiones y reducción salarial para miles de trabajadoras y trabajadores de distintos rubros en toda la provincia. La crisis del COVID-19 pone en terapia intensiva la economía y acentúa la crisis laboral. Según las últimas estadísticas arrojadas por el INDEC, la pobreza alcanzó en la provincia un 38,6%. Este número, sumado a personas en situación de indigencia, representa casi 500.000 personas en vulnerabilidad total en la provincia ante el COVID-19 y la cuarentena obligatoria. Las consecuencias sociales de la pandemia comienzan a sentirse fuerte en la provincia, con decenas de denuncias de despidos y suspensiones en distintos rubros, sobre todo entre jóvenes trabajadores, los más afectados por la precarización laboral. Linda semana para la comunicación popular de Mendoza. En estos días, dos radios comunitarias mendocinas están festejando un nuevo año. El 29 de abril, Radio La Mosquitera del Bermejo Guaymallén cumplió 13 años y hoy, 1 de mayo, cumple 12 años Radio Sin Dueño de Tupungato. Desde nuestra emisora les mandamos un fuerte abrazo, un brindis y muchas felicidades por tantos años de trabajo y compromiso con la comunicación popular. A continuación escuchamos a Germán Flores, integrante de Radio Sin Dueño. Hola, muy buenos días compañeros y compañeras de La Leñera, muy buenos días a toda la querida audiencia de Potrerillos. Es un placer y una alegría poder salir al aire otra vez por aquella emisora compañera y bueno, contarles que hoy Radio Sin Dueño está cumpliendo 12 años de vida. Mi nombre es Germán Flores y bueno, pertenezco orgullosamente a este colectivo de comunicación comunitaria y popular, como la consideramos, a la única radio comunitaria del Valle de Uco y de Tupungato. La radio fue inaugurada un 1 de mayo de 2008 y bueno, no es una fecha azarosa, puesto que nosotros hemos elegido esa fecha para honrar, para dignificar, para reivindicar la lucha de los trabajadores y las trabajadoras y también sus derechos. Así que esta radio que fue construida, que fue pensada, pensando precisamente, valga la redundancia, en nuestros sectores populares, en nuestros trabajadores, en nuestras trabajadoras, nuestros estudiantes, nuestros artistas, esos sectores que difícilmente encuentran un espacio representativo y de verdadera expresión y comunicación en los grandes medios de comunicación o los medios hegemónicos como nosotros los denominamos. Una radio comunitaria significa la posibilidad de que nuestra gente, de que la gente que le pone el cuerpo día a día al trabajo, a la lucha, a los sectores organizados, a las asambleas, bueno, todos esos sectores que tengan un verdadero canal de comunicación, de expresión y también de encuentro. Así que con ese objetivo nació Radio Sin Dueño el 1 de mayo del 2008 y hoy estamos celebrando 12 años de vida que no podría haber sucedido de no haber estado allí compartiendo toda esta labor con tantos medios compañeros, con tantas radios y televisiones comunitarias, tanto en la provincia como en el país. Entendemos la comunicación justamente como un hecho político y como un hecho colectivo. Así es que en estos tiempos que corren, donde el aislamiento, donde la pandemia nos ha preocupado muchísimo, pero que la radio ha cobrado un interés y un protagonismo esencial en nuestra comunidad, es que nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar de no poder juntarnos físicamente, estamos intentando, a través de nuestra señal, seguir batallando día a día, seguir encontrándonos, seguir brindando un espacio no solo de información, sino también de encuentro. Siempre lo decimos a eso. Hoy por hoy, nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras están en un punto crítico en el contexto histórico, en la coyuntura que estamos atravesando, porque hoy, como siempre y quizás más que nunca, se están vulnerando nuestros derechos y es por eso que nosotros salimos a denunciar esas situaciones, pero también salimos a festejar el hecho de que podemos seguir organizándonos, de que podemos seguir alzando la voz tanto en las cosas que no nos gustan como en las cosas que también celebramos y reivindicamos. Así que hoy, 1 de mayo, les mandamos un fraternal abrazo a todos nuestros trabajadoras, trabajadores y decirles que nos seguimos hermanando y encontrando en la comunicación de la radio, de la televisión comunitaria y bueno, de todos los medios que hemos sido capaces de construir con el esfuerzo voluntario de tanta gente. Así que, compañeros, compañeras, feliz día al trabajador y la trabajadora. es el mensaje de Radio Sin Dueño desde aquí, desde Tupungato, y nuestro cumpleaños también lo celebramos con ustedes, como también el cumpleaños de la radio La Mosquitera, que también hoy está cumpliendo años, así que para ellos y ellas también un fraternal abrazo. Nos seguimos encontrando en el aire. Chao. Escuchábamos a Germán Flores, integrante de Radio Sin Dueño, hoy cumpliendo esta radio un año más. Y como avisamos al principio y por ser primero de mayo, la edición de este informativo va a tener un formato especial y de ahora en más vamos a escuchar todos los saludos que nos han llegado a nuestra radio de vecinos y de vecinas por el Día Internacional del Trabajo. Comenzamos justamente con uno de ellos, Pablo Álvarez, de Villa Infinita, acá cerca de Las Vegas. Buen día a los compañeros, compañeras, compañeres de La Leñera, y a través de ustedes quiero llegar con este saludo a todos los vecinos, vecinas, vecines de Los Valles, con un abrazo cordial, con mucho afecto, para que estemos fuertes, para que salgamos adelante, sobre todo en estos tiempos de este contexto de aislamiento social, por las situaciones que ya conocemos públicamente de la pandemia. Que sigamos extendiendo estas redes solidarias, de la forma que se vienen organizando los vecinos y vecinas, muy bueno, con compras colectivas, comunitarias, directamente desde los productores y también fortaleciendo a los negocios, a los comercios vecinos que tenemos, extendiendo las redes. Está muy bueno esa parte de poder adquirir productos para nosotros, para mi familia, que no tenemos vehículo, ha sido muy importante. Además de que son productos de primera calidad, nos han facilitado el tema del transporte. Quería saludar a todos mis vecinos y vecinas y decirles que hoy más que nunca estoy orgulloso de mi comunidad, de la forma en la que afronta las cosas, cómo puede salvar las diferencias para lograr una mejor igualdad y seguir reforzando esos sentimientos que tenemos de unidad para que podamos crecer en comunidad y poder brindarle a nuestros hijos e hijas una forma diferente de avanzar en la vida sin tanto pensar en dinero y en cosas tan banales y reforzando más lo que es la igualdad, la amistad y crecer de a poco como la comunidad hermosa la que somos, de la cual yo me siento muy orgulloso. Hace 9 años que vivo en la zona, soy constructor, soy bioconstructor y bueno, quería a través de ustedes llegar a todos los vecinos y vecinas con un abrazo fuerte, cordial, de parte de un amigo, en este caso virtual, porque no nos podemos estar abrazando mucho, pero sí decirles, sin ninguna duda, que acá me tienen como vecino para lo que necesiten, sobre todo en este tiempo, y mandar un abrazo grande, un afecto grande, aprovechando la ocasión, a todos los trabajadores y trabajadoras que día a día llevamos adelante este sistema económico que hoy más que nunca se ha demostrado su fragilidad por falta de nuestra mano de obra. Entonces saber bien el lugar al que pertenecemos en el sistema, que es prácticamente los laburantes, los ex laburantes somos los que llevamos a cabo todas las tareas que se hacen en los diversos rubros y medios. Entonces es muy importante, somos importantes y nuestro trabajo es importante. Entonces saber a dónde lo depositamos, a dónde lo ponemos ese trabajo y que sea donde más valga la pena. No olvidarse de los vecinos, vecinas, si no lo ven varios días, mandarle un mensajito. Si tienen vehículo y van a bajar a comprar, avisarles, tenerlo en cuenta, sobre todo los abuelitos, las abuelitas, para que no pasen necesidad y tampoco estén todos y todas sabemos lo difícil que es acercarse a pedir algo, es mucho más ameno cuando la mano te la ofrecen. Entonces hoy más que nunca extender esas redes y ofrecer la ayuda ahí, estar para los vecinos y vecinas que necesiten, eso me parece que es lo que nos hace fuerte, es la diferencia de una pequeña comunidad a una gran ciudad, y entonces tenemos que seguir caminando en esa, me parece que con las huertitas, con las compras comunitarias y sobre todo con reforzar los lazos. Este tiempo a mí por lo menos me ha ayudado a crecer un poquito mi casa, mejorar cosas que tenía sin hacer. Yo vivo todavía en una construcción y bueno, pude crecer con mis cositas de mi casa, mejorar esas cositas que a veces no podemos porque vamos y venimos a laburar y no tenemos tiempo para nuestra casita, para nuestra familia, que son lo más importante. No nos olvidemos todavía que tenemos vecinos y vecinas que no han podido reconstruir su casa después del incendio. Entonces, seguir solidario, seguir reforzando para que antes de que venga el invierno, que podamos saber que todos nuestros vecinos y vecinas ya por lo menos están mejor o tienen dónde estar, y si no, ayudarlos a concretar este desafío. Les mando un abrazo grande desde el corazón. Desde acá, desde Villa Infinita, para todos los vecinos, vecinas, acá ha sido una reacción muy fuerte por parte de los vecinos, se han extendido redes en compras solidarias, tenemos un vecino que hace pancito una vez por semana para repartir para los vecinos, entonces yo veo señales positivas para donde miro y quiero seguir creciendo y engancharme en esa onda y ser un ser útil para mi comunidad. Así que les mando un abrazo grande y que siga para adelante. Muy bueno el noticiero, nos acompaña ahora con este flash de 3 horas por semana. Podemos estar un poquito más enterados de las noticias y de buena mano. Así que un abrazo grande para toda la gente de La Leñera, para toda la gente de mi comunidad y vamos para adelante nomás. Y escuchamos en este Día Internacional del Trabajo el saludo de una compañera muy querida de nuestra radio, Mariana Romano, que hace el programa Apapachando. Bueno, aquí la escuchamos. Deseo hacerles llegar un saludito muy especial a todos los vecinos y los hacedores de esta comunidad que con su labor diaria hacen de este un lugar maravilloso para habitar. Un apapacho muy grande. Desde el CEN de Potrerillos nos llega también el saludo de su coordinadora. Buenos días a todo el pueblo de Potrerillos. Soy Ana María Torres, coordinadora del CEN de Potrerillos. Siendo un día tan atípico, tan especial, les deseo un muy feliz Día del Trabajador. También quiero comunicarles que si alguien mayor de 17 años quiere continuar sus estudios secundarios y tiene los papeles en su casa, puede mandarme fotos a mi WhatsApp que les dejo a su disposición en la radio. Los papeles son DNI, partida de nacimiento y último certificado de estudio de séptimo grado o analítico hasta donde llegaron. Esperando que esto termine pronto y nos podamos volver a reunir, les deseo que pasen un excelente día. Escuchamos ahora a una vecina de Villa Los Cóndores que nos manda este mensajito para ustedes, para los y las trabajadoras de Potrerillos. Hola, soy Teresita Lavarelo y les mando un beso enorme, un fuerte abrazo a ese grupo tan hermoso que trabaja en la radio La Leñera y que hace posible que toda la comunidad de Potrerillos esté siempre muy bien informada. Gracias por brindarnos ese espacio radial tan hermoso. Un gran abrazo. Y tenemos también el saludo de Marta Carmona, vecina de Potrerillos y profesora de Chicum, del SIC de Potrerillos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy los voy a saludar a todos los trabajadores de Potrerillos. Les mando un gran abrazo y Potrerillos es muy bonito y hay mucha gente que se dedica a hacer cosas para que esto pase. Y en especial quiero saludar a todas las mujeres de Potrerillos que son amas de casa y trabajan mucho y siempre es un trabajo un poquito desde las sombras. Pero hoy les quiero mandar un gran abrazo a todas las trabajadoras de Potrerillo. Entonces, a todos, a todas, a todes. Felicidades. Feliz Día del Trabajador. Y se suma desde Las Vegas nuestra vecina Pilar, que también nos acerca el saludo por el Día Internacional del Trabajo. Hola, Pilar, desde Las Vegas. Les mando un gran saludo a todas, todos y todes los trabajadores de Potrerillos y los Altos Valles. Espero que pasen un día muy lindo y espero reunirnos pronto a compartir todas nuestras creaciones. Abrazos grandes. Y un saludito desde la Escuela Cristóbal Colón, la maestra de los más y las más peques. Escuchamos a la señorita Claudia, un mensajito muy, muy lindo para toda la comunidad de Potrerillos. Hola, buen día. Soy Claudia, maestra de jardín de la Escuela Cristóbal Colón. Mi trabajo es enseñar contenidos pedagógicos, enseñar valores. En el nivel inicial se enseña a partir del juego, lo que hace que el aprender sea divertido, sea especial. Les cuento que yo trabajo para los más pequeños de la escuela y eso hace que mi trabajo sea especial, porque tengo la dicha de trabajar con las personas más espontáneas, creativas y cariñosas. Mis alumnos hacen que todos los días sean días de sol, día de luz. Mi trabajo me ha dado muchísimas satisfacciones. Lo elegí hace como 26 años de vocación y lo volvería a elegir. Disfruto de esta profesión. Creo que de alguna manera deja una huella. Y bueno, y que el jardín siempre, siempre es el que no se olvida. Aprovecho a mandar saludos a toda la comunidad de Potrerillos, deseándole un feliz Día del Trabajador. Y les mando un saludo muy especial a mis alumnos, que ya pronto esto pasará y nos volveremos a ver. Un beso gigante. Y desde el programa Conectados por la Naturaleza, Laura, guardaparque de la zona del Cordón del Plata, nos envía también el saludo. Hola, muy buen día a toda la audiencia de la radio comunitaria La Leñera. Quien les habla, guardaparque Laura Moyano, del programa Conectados por la Naturaleza. Aprovecho esta oportunidad para enviarles un saludo afectuoso a todas aquellas personas que dignamente trabajan día a día para crear un mundo mejor. Espero podamos reencontrarnos pronto para poder llegar a sus hogares y continuar compartiendo nuevas programaciones. Deseo pasen un excelente día y muchísimas gracias a los trabajadores de Radio La Leñera por permitirnos continuar conectados. A continuación, escucharemos el mensaje de un vecino y compañero de la radio, Guillermo Lavarelo. Hola, amigas y amigos de la radio comunitaria La Leñera. Soy Guillermo, soy carpintero, vivo en Las Carditas. Y mi reflexión en este Día de las Trabajadoras y los Trabajadores es que podamos pensar sobre la importancia de un Estado nacional fuerte y presente que ante circunstancias como las que estamos viviendo pueda responder a la emergencia de las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores y que estos no queden librados simplemente al mercado, sino que existe una estructura solidaria en la comunidad que puede hacer frente a la emergencia, y una estructura en la que nadie queda fuera. Así que bueno, esa era la reflexión que a mí se me ocurría en este día que celebramos. Y bueno, les mando un abrazo a todas las vecinas y los vecinos de Potrerillos y espero que pasen un hermoso día de las trabajadoras y los trabajadores. Y ya para el final, un saludo de Patán Púrpura. Él es del programa Caminos de Identidad y es uno de los primeros que estuvieron cuando se formó la Radio La Leñera. Queridos amigos y compañeros de trabajo de este medio tan bonito como lo es nuestra radio comunitaria La Leñera, esta voz de los altos valles de Potrerillo, que es un gusto para mí y para todos los que hacemos Camino de Identidad formar parte de esta emisora. Desde sus comienzos, allá por el 2002, en una vieja casucha que se utilizaba para guardar la leña de la escuela de Las Vegas, aquella escuela Cristóbal Colón, bueno, a lo que es ahora toda una institución que forma parte, ocupa un espacio y nos representa como habitantes de esta zona de la provincia de Mendoza. Potrerillo es un lugar muy particular, tanto para los que vivimos acá como para los que estamos de paseo, y nos hace falta tener este tipo de comunicación. Creo que es el verdadero sentido de un medio. La radio, si no es servicio, no tiene sentido, o sea, no tendría objeto. Entonces lo que esperamos es de que tanto el trabajo de la gente del lugar como el trabajo de los que tratamos de comunicar lo que pasa en este lugar, que sea escuchado por quienes corresponden, porque nosotros consideramos que vivir acá como vivir en la ciudad tenemos exactamente los mismos derechos. Por eso, compañeros y habitantes de los Altos Valles, no dejemos de pelear por las cosas que nos corresponden, por los servicios diferenciados para que sea más agradable poder vivir acá y que no nos signifique tanto desgaste, que las tarifas sean más acorde con el lugar, con las condiciones climáticas y sobre todo que se generen fuentes de trabajo. Bueno, desde Camino de Identidad, como una imagen de lo que nosotros somos, de quiénes somos y de qué nos caracteriza para vivir en estos lugares, les damos un abrazo muy grande, les deseamos el mejor de los días y que esto se repita día a día durante todo el año, de sentirse orgulloso de vivir en estos lugares. Un fuerte abrazo de parte de los que hacemos Camino de Identidad y bueno, y les mandamos un saludo muy grande. En mi nombre, Miguel Ángel Púrpura, Javier Riollo y Ezio Bonino, que son los integrantes de Camino de Identidad, les mandamos un saludo muy grande a toda la gente de la radio y a los chicos que han hecho posible, con su dedicación y esmero, que esto se mantenga vivo durante casi 20 años. Bueno, un beso muy grande para todos y un abrazo fortísimo. Suerte. Y se suman a los saludos los otros dos integrantes del staff de Caminos de Identidad, Javier y Enzo. Muchísimas gracias. Buen día del trabajador, estimados Radio Escucha de La Leñera. Mi nombre es Ezio Bonino, soy integrante del staff de Caminos de Identidad, junto a Javier y junto a Patán, y es un orgullo para mí integrar ese programa y ser escuchado en Potrerillos. Como les digo, el nombre La Leñera y Potrerillos son mágicos. La Leñera, porque bueno, todo lo que viene leña, el que ha escuchado crepitar la leña, o el que ha estado en un fogón a la noche en Potrerillos, el que ha visto las estrellas, sabe que viven en un paraíso. Un abrazo y bueno, a no aflojar en estos tiempos difíciles. Mi viejo y mi suegro decían que lo mejor en la vida era trabajar. Así que bueno, a no aflojar y bueno, todas las buenas ondas del mundo para esa región de Potrerillos, que bueno, yo la recomiendo a todos los turistas como algo que no se van a olvidar nunca en su vida. Hasta siempre. Javier Riollo, del programa Caminos de Identidad. Para los amigos y compañeros de Radio La Leñera, la 97.9 del Potrerillos, desearles un buen día del trabajador para todos ustedes y a través de ustedes a la gente de este hermoso lugar. Que este día, que más que un festejo, es un día de reflexión y lucha, y que nos invita permanentemente a seguir adelante, recordando estas fechas que son muy importantes para los trabajadores. Así que es un muy buen día y gracias a ustedes por permitirnos estar en este espacio y compartirlo con ustedes. Gracias. Llegamos al final del programa. Esperamos, por supuesto, que haya resultado interesante y útil la información que acá hemos brindado. Y los invitamos, por supuesto, a seguir colaborando y participando y enviando también audios y mensajes para que podamos estar más comunicados a pesar del aislamiento, a pesar de la cuarentena y sobre todo teniendo en cuenta los lazos comunitarios que necesitamos fortalecer. Te invitamos a que compartas a través del WhatsApp un audio o un video de cómo estás pasando vos y tu familia estos días de cuarentena. Para también colaborar con el tiempo libre que nos depara esta cuarentena, vamos a estar subiendo en la página de Facebook de la radio algunos enlaces y algunas opciones de propuestas culturales y propuestas entretenidas para poder realizar. Así que estén atentos a eso, ¿eh? Este programa fue posible gracias al aporte de un equipo que sostiene Radio Comunitaria La Leñera. Ellas son Adriana Aguiar, Fabiana Rúpulo, Guillermo Lavarello, Gustavo Izquierdo, Mariana Romano, Jessica Savoini, Miriam Chinigioli y en la voz y edición Javier Yugani y Eugenia Aguilera. Hoy, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y no nos queremos ir sin mandarles un gran abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra tierra. Y decirles que este día también los vamos a seguir acompañando con un programa especial del Día del Trabajador y la Trabajadora, pero para las niñas. Vamos a tener a partir de las 3 de la tarde un programa que va a incluir preparación de bizcochitos, va a incluir un poco de historia de la mano de Samba y después escucharemos la película La Era del Hielo. Todo esto como para pasar un lindo día y bueno, y avisando de paso que el Seguimos Educando del día de hoy no se va a pasar porque justamente es feriado, entonces no se mandaba ese contenido. Nos encontramos el próximo lunes en los dos horarios habituales nuestros, a las 13:30 y a las 21:30. Y en este día tan especial queríamos compartir el mensaje de un colectivo muy importante en la historia de las luchas de los y las trabajadoras, que es la lucha de las mujeres. El colectivo Ni Una Menos nos hace llegar este mensaje. 1 de mayo feminista y transfronterizo, en esta fecha histórica que hermana a les y las trabajadoras del mundo en la lucha por sus derechos, nos convocamos desde los feminismos como fuerza transfronteriza y como memoria de las luchas a un 1 de mayo feminista, transfronterizo, ni una menos. Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi tüm di bizayn teresti, unijat teresti, emi tek uşu diye ki feministi ager duni bizne meşandın. 1 de mayo, feminista global, Warbina Casa Maya Yamai Paxi. On May 1st, as global feminist, Javier feminista mundial. Luchamos por una sociedad. Luchamos por una sociedad. Luchamos por una sociedad sin violencia patriarcal. Sin violencia patriarcal. Sin violencia patriarcal. Sin violencia patriarcal. Sin racismo. Sin racismo. Für eine Gesellschaft ohne patriarcale, rassistische Gewalt. Sin racismo, sin explotación. Sin racismo y sin explotación. Sin racismo y sin sfruttamento. Sin racismo y sin explotación.